¡Vamos, valientes! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! ¡Atiéndeme! ¡Porque estoy perdido! ¡Oye, mujer! ¡Atiéndeme! ¡Porque estoy perdido! Estoy enamorado de ti y solo he conseguido que me des vuelta la cara, mujer, por sentirlo. Estoy desesperado, mujer, por convivir contigo. Solo recibo el desprecio de ti por sentirlo. ¡Hey! Oye, mujer, atiéndeme, porque estoy perdido. Oye, mujer, atiéndeme, porque estoy perdido. ¡Ay, ingeniero Huergo! ¡La fiesta! ¡Sheila Alto! ¡Matías te ama de corazón! Oye, mujer, atiéndeme, porque estoy perdido. Oye, mujer, atiéndeme, porque estoy perdido. Oye, mujer. ¡Ay, la pompa! ¡La morocha disco! ¡Juan! ¡Quién lo parió! Pedrito Quintero, carnicería 49, ¿quién lo parió, papá? Ya no hay razón para mentir, entre tú y yo ya no hay nada. Se terminó la historia, es heridas que causa el amor. Tengo el alma rota de tanto darte, tengo en el recuerdo dolor. ¿De qué sirvieron mis caricias? ¿Para qué sirvieron? Dímelo. Te pueda amar. Amor, amor, con amor se paga. Rojo valiendo. Ay, General Pico, ¿cómo tiene que ser, papá? Lo dijo en leche, Costa Brava, pelado, y lo parió. Ya márchate, ¿a qué fingir? No tengo nada que darte. Acá ahora cruceremos dos de este amor. Sabes que te irás y vendrá la noche. Sabes que mi sol eres tú. Me pregunto si después del llanto nacerá en mi alma la luz. Amor, amor, con amor se paga. Si yo te he dado todo porque tú a mí no. Amor, amor, con amor se paga. Si yo te he dado todo porque tú a mí no. Quiero ser tu amado tanto como yo te pueda amar. Amor, amor, con amor se paga. Si yo te he dado todo porque tú a mí no. Amor, amor, con amor se paga. Si yo te he dado todo porque tú a mí no. Quiero ser tu amado tanto como yo te pueda amar.